entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Última hora, último trayecto de esta bellísima lista de recuerdos del especialista Edgar Hosman en la W. Este fue un himno inspirada en una esquina, en una villa de East Sussex. Morning Has Broken, de quien entonces se llamaba Cat Stevens. Así se rompía una mañana. John Denver, Plácido Domingo, un dueto de cultura y de altura, y the country, Perhaps Love. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. The sweetness of the wet garden sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sun. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I live forever and all my dreams come true, my memories of love will be all new. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be all new. Banda sonora de la película Desayuno en Tiffany. Presento a una de las más bellas, la señora Audrey Hepburn con Moon River. El American Film Institute dice que es la tercera mayor leyenda femenina del cine. Es increíble todavía recordar ese cuello, esa elegancia de Audrey Hepburn. Moon River y luego John Lennon. Esta fue la etapa post-Beatles, Woman. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. The bend, my huckleberry friend, Moon River, 1964 comenzó su carrera artística cuando el dueño de The Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana, la suya, Hurt. Este es Elvis Presley y luego el tema de amor de uno de los más grandes del rhythm and blues y del soul. Simplemente el maestro, la orquesta sin límites, la orquesta del amor sin límites, el tema de amor de Barry White. Inside of me. esta canción, romántica y bella como ella sola. If You Leave Me Now, si me dejas ahora, es Chicago. Y luego Sandpipers, La Mer, uno de los tríos de Easy Listening más escuchados. Hicieron grande también Guantanamera. Beyond the star, it's near, beyond. place just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing beyond the sea. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Déjese acariciar. No abra los ojos. Un susurro. Una voz que no le toca. Una música que le permite solo soñar. Al oído, la W. Primer lugar en sintonía. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Luis Herrera, asesor de BioCuba Pharma y creador del interferón Alfa 2B. Es que el coronavirus actúa reduciendo la cantidad presente de interferón en el organismo. Nikolai Rybakov, líder de la Unión Democrática de Rusia. Many, many articles, new articles in our constitution about credit union. Carlos Jiménez, alcalde de Miami. Estamos pidiéndolo a todas las personas que se queden en la casa. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Pues hemos emprendido una agenda de trabajo, cómo poder evitar un mayor número de contagios. Christopher Denfert, director del Instituto Pasteur en París. Clairement, ces virus ne sont pas, par exemple. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W, primer lugar en sintonía. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Osvaldo Ardilés, estrella argentina. Eso fue en el 86, cuando Argentina juega contra Inglaterra, y por supuesto Diego hace los dos goles. El cantautor y guitarrista Jason Mraz. I don't feel that our country's well represented right now. Mochy Rodríguez, director del Sevilla. Diego era una persona generosa, cercana, amigo de sus amigos, que no marcaba distancia a pesar de ser quien era. De Emerson, Lake and Palmer, Carr Palmer. We were highly influenced by classical composers because we didn't live in America. El niño de Linares, Rafael. Hombre, jamás es una palabra muy fuerte. Yo creo que el retiro mío va para largo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Pilar Quintana ha sido anunciada como la ganadora del premio Alfaguara de novela y es nuestra invitada. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida a la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes. La envía uno con mucha emoción, pero sabiendo que es muy difícil llegar a ganársela. Entonces, sí estoy sorprendida, sí estoy muy emocionada. Pues Jackson hace algunos meses ha decidido poner final a su carrera como futbolista y ahora pues se ha dedicado a su otra gran pasión, que es hacer música. Jackson, bienvenido a la hora del regreso. Muy bien. Después de todo lo que fue la lesión, tomé la decisión de seguir sacando algunas canciones para mi creador. La película con el mayor número de nominaciones para esta edición de los Goya, que es dirigida por Salvador Calvo. Bienvenido, ¿y cómo estás? Bien, muy contento. Es que cuando ves un primer plano de esas cifras, entonces te das cuenta que hay personas. Y ahí es cuando te conmueves y dices, ostras, hay que hacer algo. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en La Hora del Regreso. Donde se toman un café Paul McCartney, Angelina Jolie, Mick Jagger, Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Sofía Loren, Jennifer López y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana en la W. La W, primer lugar en sintonía. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. En su adolescencia daba serenatas en colegios, tenía solo una guitarra, pero una voz y una respiración única. Presento a don José José con El Triste y luego Matilda, Jerry Lee Lewis. Alcanzó reconocimiento con una canción de Ray Charles que generó mucha polémica al ser blanco cantando música de negros. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todos los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Saborear mi dolor, no vivo con pasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Gave me love when there was none. You know you're the only one. Yes, I've cried and cried in vain. I want my baby back again. But tell her y Rafael fue un dueto de música romántica de 1959. El cantante y la actriz Carmela, mexicanos, con este Caminemos. Y luego, un gran locutor, una gran voz. Sé que a Hosman le gusta recordar a Pompín y a la radio Tequendama. Y es que hizo parte de la historia de la buena radio de Lanzadiscos. Don Gonzalo Ayala. Actor, pintor, locutor, soñador. Escuchemos Estás sola esta noche. Caminemos, tal vez nos veremos después. No, ya no debo pensar que te amé. Preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Hoy caminando, esta es la ruta. data que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y sigo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no, no, no. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. Que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Caminemos, nos veremos después. Estás sola esta noche. Me extrañas esta noche. Estás arrepentida de haber convertido nuestro amor en algo triste. ¿Acaso tu memoria extraña un brillante día de verano cuando te besé, te amé y te llamé mi amor, vida de mi existir? ¿Acaso tu casa y tu cama parecen vacías y desnudas? ¿Acaso contemplas tu puerta y me imaginas allí? Si tu corazón está lleno de dolor, ¿podría yo regresar? Dime, querida, ¿estás sola esta noche? Quisiera que estuviera sola esta noche. Tú sabes, alguien dijo, el mundo es una escena donde cada quien juega su parte. Jugué con el amor hasta que acabó. Actué una vez mal. Te amé a primera vista. Te arraigaste a mí y nunca te engañé. Entonces vino una fuerza al azar y tú actuaste extrañamente. Nunca sabré por qué. Querida, tú estabas mintiendo cuando me dijiste que me amabas. Y no tengo razones para dudar. Pero realmente me parecían mentiras. No puedo vivir sin ti. Otro estado es triste y yo estoy allí, rodeado de mi soledad. Y si tú no vuelves a mí, entonces todo acabará. Está lleno de dolor. ¿Podría yo regresar? Dime, querida, ¿estás sola esta noche? ¿Estás sola esta noche?

vieja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola, loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar. Se posará en tu mano, tú la besarás. Después de acariciarla, déjala volar. Después de acariciarla, déjala volar. Esa negra paloma seré yo. Esa negra paloma tiene corazón. Esa negra paloma seré yo. Esa negra paloma te hablará. Pasarán los años, tú la olvidarás, pero la negra paloma nunca cambiará. Esa negra paloma siempre te querrá. Una paloma negra cruzará el ancho mar. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar. La paloma negra nunca cambiará. Esa paloma negra siempre te querrá. Esa negra paloma seré yo. Esa negra paloma tiene corazón. Esa negra paloma seré yo. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo volverán el próximo sábado aquí a las 10 a la W. Gracias a Edgar Hosman por esta colección fantástica de recorridos en su memoria y en la historia de la música nuestra. En Amarilos sabemos que no hay nada como vivir en casa. Por eso creamos opciones a las afueras de Bogotá para que encuentres la tuya. Conoce nuestros proyectos de casas en Chía, Cota y Huasca y cumple tu sueño desde 875 millones de pesos. Sepárala con Casa desde Casa, escribiendo al WhatsApp más 57-1-634-0000. Amarilo, creamos espacios. 2020 fue un año muy difícil para muchos, pero también fue un año para ayudar. Entregamos más de 500 mil mercados a quienes más lo necesitaban. Más de 1.200 personas se beneficiaron con nuestras soluciones W. Ayudamos a que más de 70 personas pudieran tener la silla de ruedas que estaban esperando. Llevamos 5 toneladas de desinfectante para combatir el COVID en el Amazonas. Canjeamos 21 mil docenas de rosas por alimento. Ayudamos a dar un techo a 2 familias que no lo tenían. Súper feliz, súper feliz. De verdad, yo no me lo esperaba. Compartimos la empatía. Lo más importante es que esto no solamente sirva para que se venda a través de esta página y de esta plataforma, sino que sea una ventana para abrir las puertas a conocer estas grandes comunidades, estas historias. Entregamos el carro de los sueños para cambiar la vida de una familia. Gracias, gracias, gracias. No puedes ir, hermano, yo en mi vida dejan una. Y al final recaudamos 5.547 millones de pesos para ayudar a 1.110 estudiantes que no tendrán que abandonar su carrera universitaria. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecer a todos quienes han estado detrás de esto, a los colombianos que donaron más que en los años anteriores a pesar de todas las dificultades. Todo esto no habría sido posible sin usted. Gracias por ayudarnos a ayudar. La W, cerca, muy cerca de usted. Thank you.